Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. En el programa de hoy vamos a tener, entre otras cosas, un pequeño repaso de lo que ha dado de sí la carrera musical de Mike Edison, entre otros, pues bueno, batería de los Ranch Hands. Pero antes comenzaremos con un poco de rockabilly clásico de mano de los Loveless Cousins, que firman este gran tema titulado Cruising Wild. Así de bien sonaba este tema, que correspondía al primer LP de esta banda gallega, los Loveless Cousins, que grababan este disco, pues bueno, lo editaban en el 2007 en su formato en vinilo, el Visto Recordings, y que bueno, que habían grabado, pues parece ser que es en tan solo un día, prácticamente, grabado los temas en directo, pero en muy poco tiempo en los Circo Perrotti de Jorge Explosion, ahí en Asturias. Y seguimos con más rockabilly de la mano de una chica llamada Lenny Lane, que la verdad es que para mí ha sido una auténtica sorpresa. Es el primer trabajo que tiene, y de momento no ha sacado ninguno más, que se llama To the Horses, del año 2011, y empezaba con este Bang Bang. Trade you my heart for your heart, baby. Give you all my kisses to boot. I trade you my heart for your heart, baby. Give you all my kisses to boot. If you feel you like to make a deal, cock your pistol and Rudy toot toot. Bang bang bang bang. Bang bang bang it bang bang. Bang bang bang bang. Bang it bang. I trade Lainey Lane, una chica australiana que debutaba con este álbum, como digo, para los caballos, en el año 2011. Con, bueno, ahora mismo tiene 26 años nada más. También, aparte de este LP, que bueno, hay que reconocer que el resto del mismo es menos rockabilly y tira más, pues bueno, hacia casi no pop, pero bueno, un folk saltarín. También ha editado algún que otro single, en concreto en el sello de Jack White, Thirman Records. Editó un single también en este mismo año, en el 2011, que era ciertamente, pues bueno, muy potente. El propio Jack White toca el bajo en el mismo, y de hecho la influencia yo creo que se aprecia bastante. Ain't Hungry es Lainey Lane, si le da por comenzar, claro. Ahí va. Living in a guest house room is hot as hell. There's a knock about bed where never do it dwell. Though by the way the balcony sways, me and my baby like to live that way. Living in a guest house room is hot as hell. Breakfast, brunches, sipping cider. He said, don't you look pretty sitting in no attire? But ain't that the way it's supposed to be? If we were down in a jungle, what a strange to see. Back in our room, still sitting, sipping cider. Y ya que estamos en las antípodas, dejamos a la estupenda voz de Lainey Lane para escuchar a los Breathmakers, los panaderos, vaya nombre que se escogieron también, que, bueno, después de sacar unos interesantes discos de rhythm and blues pues a mediados de los 90, en el 2008 regresaron para, pues bueno, hacer una grabación de sus 15 temas favoritos, por decirlo de alguna manera, prácticamente en directo. De hecho, bueno, hicieron algunos shows en un bar que se llama La Cobra, y de ahí el título del disco, La Noche de la Cobra. Y bueno, aparte de hacer esos conciertos, luego tiene toda la pinta de que hicieron como una especie de falso directo, pero sin público. Y en el mismo hay temas como este Voodoo Working. Voodoo working. Since your voodoo working, it's your voodoo. going too fast. Your love, it's voodoo, Lord, it just can't last. I cried last night, yeah, the night before. For long hours, my eyes are so sorry. Shower voodoo working. Said shower voodoo working. It's shower voodoo working. I cried voodoo working, Lord, I must stay away. Night of the Cobra, de los Breathmakers, año 2008. Como digo, bueno, en el caso de este tema era una versión de Charles Sheffield, que ya en su segundo disco, allá por el 92, incluían, y que aquí, bueno, vuelven a grabar. Aparte de, pues bueno, otros 14 temas en los cuales hay algún tema propio, pero casi todos son versiones. Versiones como, por ejemplo, el I Don't Need No Doctor, de Ray Charles, el Shake Your Hips de Slim Harpo, o yo que sé, temas de Tony Joe White, de Rufus Thomas. Vamos, todo buen material. Y nos vamos a quedar con otro, que es una versión garajera de un grupo de los 60 llamado Los Humans, Los Humanos, y este, The Warning, se llama el tema. You siguiendo en Australia, dejamos a los Breadmakers para cambiar totalmente de estilo, pero bueno, con otra gran banda, los Drones, The Drones, nada que ver con el grupo punk de los del 77, sino pues bueno, el supergrupo de Gareth Lydiard. Esta banda que hace poco editaban un directo bastante tranquilo y bastante alejado de sus ruidosos comienzos, y acaban de editar en este mes de marzo su nuevo trabajo. Se llama I She She Wait, y quizás es demasiado pronto para dar una opinión del mismo, pero bueno, en principio la verdad es que el ruido que aportaba la guitarra de Rui Pereira en sus comienzos, pues no acaba de aparecer, yo creo. Nos vamos a quedar con el tema más potente, el más cañero del LP, que se llama Emote, You Can Extend It. Son los Drones en su nuevo disco. You can stand in your mud. I can disco de los Drones y varias novedades, entre ellas que parece ser que se lo han autoeditado ellos mismos y cuentan con un quinto miembro ya más o menos, bueno, oficial, que es el teclista Steve Hesketh, que ya aparece en las fotos del grupo y que, bueno, ya había colaborado con ellos en anteriores discos. Y nada, habrá que ver si de una vez por todas se acercan a presentarlo por aquí. Cambiamos otra vez de rollo y vamos a escuchar un instrumental. Se llaman los Guest Villains, una banda, bueno, bastante enigmática. Esto se llama Tornado y forma parte de, pues bueno, la cara A de un single que editaron en el año 2007, puede ser, no, 2009 creo. Antigua grabación, y bueno, la verdad es que el sonido podría pasar perfectamente por ello. Pues editaron este single en Timion Records, que eso da una pequeña pista de quiénes son, puesto que, bueno, en realidad son los Soul Investigators, una banda que, bueno, por el nombre están más tienen un sonido más, pues bueno, más influenciado por el funky, el soul, etcétera, etcétera, y de hecho tienen unos cuantos discos. Este mismo año han editado un nuevo trabajo con Nicole Willis, una cantante de Nueva York, y bueno, en el 2011 pues editaron esta, pues bueno, este pequeño single de dos temas de los cuales hemos escuchado su cara a Tornado. Y ahora sí, vamos con Mike, el reverendo Mike Edison. Y este, bueno, vamos a empezar con un mensaje navideño que editó en el 2009. Ahí va. The following is a holiday message from Mike Edison and the Space Liberation Army. Experience, but with a great deal of enthusiasm. From acid to ecstasy, and black beauties to yellow jackets, codeine to quaaludes and dust to dope, from goofballs to grass, I have been on that merry-go-round. I have ridden the roller coaster and the tilt-a-whirl too. I have been in the funhouse and the psychedelic shack. Yes, there is hardly a drug I have met that I do not love. But today, I want to talk to you about speed. I want to talk to you about biker crank. I want to talk to you about the methamphetamine. Yes, I heard it on the 6 o'clock news. So many people living in fear. Speed kills, they said. Methamphetamine will destroy you. And I am here to say that methamphetamine is not the problem. The problem is daytime television. That's right, daytime TV. Methamphetamine is a fine drug, 10 times cheaper than coke, and it lasts 100 times as long. Ask any rock and roll band worthy of the name, and they'll tell you that methamphetamine is a good thing, a grand thing, a beautiful thing, as long as it is used for what it is designed for. Driving trucks across the country, winning wars, and playing the bass in Motorhead. That's right, and if it's good enough for Johnny Cash, it's good enough for me. But the problem is, friends, if you are using this methamphetamine, speeding and tweaking in front of your TV set, watching Judge Judy, Oprah Winfrey, Jerry Springer on The Price is Right, then no shit, your teeth are gonna fall out and your face is gonna start looking like your ass. It's an ugly situation. Friends, what you need to know is that methamphetamine is not an activity. It is what you do when you are doing something else. LSD, that is an activity. And drinking beer, that is an activity. Smoking crack, friends, that is an activity too. By the reindeers on my lawn that holiday time is upon us. So from all of us to all of you, have a white Christmas. But if you are going to partake of the methamphetamine, please stay away from Dr. Phil and the Days of Our Lives, General Hospital and Desperate Housewives. What you need, friends, is an air hockey table. Or perhaps you'll be flying over Afghanistan and carpet bombing the Taliban. I walk with a zombie. teníamos a Mike Edison en su, bueno, en un mensaje navideño, en el cual, pues bueno, contaba sus experiencias con diversos tipos de sustancias, entre otras cosas, y que, bueno, evidentemente, si habéis reconocido el tema, en realidad no era un tema original de Mike Edison. Bueno, Mike Edison concretamente, y por donde lo tenía aquí, y And the Space Liberation Army era el grupo que le acompañaba, que, como digo, pues eso, no era un tema original, sino que era, pues bueno, un tema original de Rocky Erickson, el I Walk with a Zombie, pero que, bueno, de alguna forma le sirve como base para hacer su speech, de ahí que en algún momento de su carrera se le conociera también como el reverendo Mike Edison. De hecho, concretamente, pues bueno, en su época de los 90, en los cuales estuvo pues en la mejor etapa de los Round Hands, que hace unas semanas, por cierto, escuchábamos uno de sus primeros discos, época en la cual él no estaba todavía. Él acabó, pues bueno, en los últimos trabajos del grupo y en su reunión en el 2008 o por ahí, ¿no? En el 2008, cuando editaron el Big Top, del cual vamos a escuchar precisamente uno de los temas en los cuales canta él. Que es uno de los más, la verdad, de los mejores del disco. Big Boat se llama. Bags. Thought I'd bring me some money back. Living off the river, yeah, hatching a plan. Think she gonna leave me for another man? Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Big boat on the river and it won't come down. Big boat on the river and it won't come down. Down. Big boat on the river on a bank of sand. Don't hit high water, it will never land. Woman, yeah, she's singing, yeah, she's clapping her hands. And when I get back, it's gonna turn out bad. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Big boat on the river, it won't come down. And it won't come down. Big boat on the river, yeah, it won't come down. The woman at the river, yeah, crying shame. Say she wants the money that she never had. Big boat on the river, it will never land. Woman find out it's gonna turn out bad. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Somebody tell that woman. Big boat on the river and it won't come down. Big boat on the river and it won't come down. Ahí estaba Mike Edison haciendo las veces de cantante, lo cual, pues bueno, con los Round Hands no era lo habitual, porque bueno, tienen a Chandler como vocalista, pero que yo sepa, esta es la única ocasión en la que Mike Edison cogía el micro. Precisamente por, bueno, la época antes de que se disolvieran los Raunchos, pues bueno, hubo una época en la que la Crypt y, bueno, grupos como los Devil Dogs o los Round Hands o el propio Mike Mariconda, pues bueno, eran habituales de, pues bueno, haciendo conciertos en Madrid y, bueno, aquí mismo en Bilbo estuvieron en el Gasteche unas cuantas veces y bueno, de ahí que el propio Mike Edison acabara como batería de los Pleasure Fuckers durante una pequeña temporada. Concretamente, bueno, solo en el LP Ripped to the Tits aparece como batería del grupo y nos vamos a quedar con un par de temas de la reedición que hizo, bueno, o la edición que hizo el sello Sympathy for the Record Industry, que por cierto en este, bueno, en la carátula del mismo, viene con el nombre en castellano, Simpatía por la Industria Discográfica, con un poco de coña, me parece a mí. Y como digo, pues editaban el trabajo con unos cuantos extras, en concreto el single que editara la Creep, Snakebite, acompañado de esta versión de los Pagans, que es una delicia. Aquí está Mike Edison tocando la batería de los Pressure Fuckers. Always one, so I've got a fun. I don't know what I wanna do. Know what to say me now. Don't mind it anyhow. I don't know what's on my mind, but I'm really having a good time. Now what to hear me now. Don't mind it anyhow. I don't know what's on my mind, but I'm really having a good time. Oh! Versión de los Pagans, un grupo punk de los 70 de Cleveland, en Ohio, y vamos a escuchar otro tema, pero un tema original que aparecía también como bonus track, un tema titulado No Hugging Hug, siguen siendo los Pressure Fuckers. Paper bag. Ahí estaba Mike Edison con los Pleasure Fuckers, año 93-94, como batería del grupo. Bueno, aparte de antes de llegar a pues eso, a tocar la batería tanto con los Ranch Hands como con los Pleasure Fuckers, pues bueno, este señor parece ser que en la zona de Nueva York debía de ser bastante conocido por escribir en varios fanzines, entre ellos, por ejemplo, uno llamado High Times, evidentemente en referencia, pues eso, a las drogas. Luego, bueno, también hacía Spoken Word, y bueno, estuvo en varias bandas, entre ellas los Killdozer, aunque, bueno, no tiene nada que ver con la banda famosa, sino que estos eran otro rollo. Y lo más curioso de todo, bueno, aparte también ha escrito varios libros, de los cuales el último pues tiene un explícito título, se llama Dirty, Dirty, Dirty, el cual, por cierto, bueno, no he tenido el placer todavía de escucharlo. Y como digo, también a finales de los 80 formó parte, que esto es lo más sorprendente, por lo menos en un principio, de la banda de Gigi Allen. Probablemente pues uno de los personajes más curiosos que ha dado el mundo de la música y uno de los más extremos. Concretamente grabó un par de discos y uno de ellos, el tercero que grababa Gigi Allen en el 86, se llamó You Give Love a Bad Name. Tú das al amor un mal nombre. Y bueno, la banda que la acompañaba se llamaban los Holy Men, y como digo, pues entre ellos estaba Mike Edison a la batería. Y diréis, ¿y cómo sonaba eso? Pues como vais a tener la oportunidad de oírlo ahora mismo. Esto se llama Slaughterhouse Death Camp. Pues así de brutal sonaba este álbum, que como digo, contaba con la batería de Mike Edison allá por los finales de los 80. Un disco en el cual, pues bueno, el propio Gigi Allen, que bueno, pues eso, que era un auténtico salvaje, hacía las veces de, bueno, entre comillas, de productor, ingeniero y bueno, y varias cosas. Y dentro de lo que fue la reedición de este disco, incluso pues bueno, incluían una entrevista de unos 10 minutos en que le hacía un periodista a Gigi Allen mientras estaba ingresado en la cárcel por haber violado la condicional o algo así. Un tipo ciertamente que siempre estaba al límite. Y bueno, me imagino que también sobre sus aventuras con este hombre pues hablará en sus libros Mike Edison, tanto pues bueno, en su primer libro de memorias como en alguno de los otros que tiene. Vamos a escuchar a otro de los temas de este trabajo, que por lo demás también es un poco, bueno, irregular, como casi todo lo que editó Gigi Allen. Nos vamos a quedar con un tema titulado ¿dónde estaba? The Fucking Shit. No, Ese, bueno, por el título podría entrar perfectamente, pero no nos vamos a quedar, sí, con Faces, bueno, Faces and Blood, o sea, heces y sangre. Uno de los platos favoritos de este hombre, me refiero a Gigi Allen. Al final ha sonado Tough Fucking Shit, un tema que, bueno, precisamente porque tenía esos pequeños fallos no quería haber puesto, pero bueno, la verdad es que el tema merecía también la pena, así que nos vamos a, ahora sí vamos a escuchar el de Heces y Sangre. Yeah. society. Pues ahí estaba Gigi Allen, como digo, con la colaboración, bueno, de la batería Mike Edison, de los Round Hands, Pleasure Fuckers, también, bueno, a principios de este siglo montó una banda llamada la Edison Rock Train, que ha, bueno, ha ido cambiando de nombres, a veces pues eso, se llamaba The Space Liberation Army, etcétera, etcétera. Luego, bueno, también ha colaborado en varias ocasiones con John Spencer. De hecho, parece ser que es el que se encarga de los textos de prensa, digamos, y bueno, en las reediciones de la Blues Explosion se encarga de redactarlos. Luego también tiene un programa de radio que se llama The Mike and Judy Show. Por último, también nombrar que ha colaborado en varias ocasiones con el guitarrista Gary Lucas, conocido entre otras cosas por ser guitarra de, bueno, en su momento, del Capitán Beefheart, o sea, de formar parte de la Magic Band del Capitán, y de un proyecto que se llama Gods and Monsters, en el cual pues también está Mike Edison a los parches. Y nada, dicho eso, vamos a acabar con los Pagans, ya que estábamos ahí con un poco de punk. Con los Pagans, este grupo de Cleveland, como os comentaba antes, que tuvieron una, pues bueno, una carrera más bien breve, editaron unos cuantos singles y luego se han editado en realidad más recopilatorios que otra cosa. Nos vamos a quedar con pues uno de sus temas más redondos, que es este Street Where Nobody Lives. Son los Pagans. This generation is the Nazis that you fit, and everybody hates you for the things you died. No, Billy, don't you try to tell me that you're not hurt anyone. Television faces give away what you think. Leave me on the street where nobody lives. Leave me on the street where nobody lives. Leave me on the street where nobody lives tonight. Now I ain't nothing, cause I gotta work 9 to 5. A rich man pays my money, he don't even know I'm alive. And one of these days, gonna break out of this place, and then I'll be on top of your whole fucking human race. And leave me on the street where nobody lives. Leave me on the street where nobody lives. Leave me on the street where nobody lives tonight. Los Pagans en un breve y gran tema, La calle donde no vive nadie, en la cual, pues bueno, estaba Mike Metoff, guitarrista que con el tiempo también, bueno, quizás por ser también de la ciudad Lux Interior, tocaría con los Cramps en un momento dado, pero bueno, esa es otra historia. Así que nos vamos despidiendo. esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días, que habrá más mierda.